Este es el San Cristóbal, a la salida de la procesión. Sí, Fonsi, Juan Antonio padre y Juan Antonio hijo. Luego en esta, fíjate, en estas motos íbamos a este de Salamanca, el primero río, ¿cómo se llama? En Encina, sí, íbamos los cuatro. Luego Fonsi se ponía delante, que ocupaba más, y Toño entre medio, más con los apelos de la merienda. Claro, San Cristóbal. Es la plaza, sí. Sí, porque luego tiene otra con mi cuñado Paco, que también fue el día de San Cristóbal, que él iba también con los suyos. Sí, estos son los bancos, mira, lo eso de la plaza. Fíjate lo delgaducho que estaba Toño, con lo gordón que está ahora. ¿Verdad? Era muy bonito lo de San Cristóbal. Bueno, sí, yo a la misa y a la procesión, todo eso siempre iba. Que luego yo creo que ya se dejó un poco, ¿no? Bueno, ya como no voy, no sé si, pero me parece a mí que luego hubo unos años que se dejó un poquillo. Porque mira, esos cuántos años podía tener aquí Fonsi, 6 o 7, por ahí. Porque para llevarla en moto, todavía era pequeña para 6, para agarrarse ella, ¿verdad? Pues agarraría.